Muy buenos días, gracias por escucharnos aquí en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Seguimos compartiendo notas de lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Recuerden, lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y al mediodía, a las 12. Como una radio comunitaria, valoramos mucho sus contribuciones con su información de lo que sucede en la comunidad, en sus vecindarios, en sus lugares de trabajo. Bueno, y sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. La fuerza de Hillary sigue incrementándose y a mediodía del jueves ya era un huracán categoría 2 mientras avanzaba en paralelo a la costa del Pacífico mexicano, aunque todavía lejos de tierra firme. Se prevé que la velocidad de sus vientos siga en aumento y que se acerque a la península de Baja California durante el fin de semana. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, por sus siglas en inglés NHC, Hillary tenía al mediodía vientos máximos de 165 kilómetros por hora o 105 millas por hora y se situaba a 805 kilómetros o 500 millas al sur del Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Se espera que su fuerza siga aumentando con rapidez a lo largo del jueves y puede convertirse en un huracán importante por la noche o el viernes temprano. El huracán se movía hacia el oeste-noroeste a unos 22 kilómetros o 14 millas por hora. La previsión es que esta trayectoria continúe hasta la noche para luego girar hacia el noroeste el viernes por la mañana y seguir después hacia el norte, con lo que se acercará a la península de Baja California durante el fin de semana. Se espera que Hillary produzca precipitaciones de 3 a 6 pulgadas con cantidades máximas aisladas de 8 pulgadas en partes de la península de Baja California hasta el lunes por la mañana y podrían darse inundaciones repentinas localmente significativas. También se prevén fuertes lluvias asociadas a Hillary en el suroeste de Estados Unidos desde el viernes hasta principios de la próxima semana, alcanzando su máximo el domingo y el lunes, señaló Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC, por sus siglas en inglés. Esta es una nota de la Associated Press o prensa asociada. Aquí algunas de las principales recomendaciones de los expertos en salud para protegerse de esta nueva versión del COVID. Dicen tener kits de prueba disponible en caso de que alguien se siente enfermo es una buena idea. Y no es necesario enmascararse todo el tiempo para que marque una diferencia. Aún así, con COVID-19, mucho menos peligroso que antes en la pandemia, gracias en parte a las vacunas y los medicamentos contra el COVID, así como a la inmunidad de infecciones pasadas, realmente depende de las personas decidir por sí mismas. Los niveles de coronavirus están aumentando, pero las tasas generales siguen siendo bastante bajas. El condado de Los Ángeles actualmente tiene un bajo nivel de hospitalizaciones por COVID y según lo definido por Centros para el Control y la Prevención, este es el caso de todos los condados de California y la mayoría a nivel nacional. Sin embargo, se alienta a todos a tomar una decisión individual sobre si usar una máscara o no en función de sus factores de riesgo individual. Para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente o que viven con alguien que corre un mayor riesgo de enfermarse gravemente, pueden considerar usar una máscara en grandes reuniones en interiores con mucha gente. El condado de Los Ángeles todavía recomienda encarecidamente el uso de máscaras en el transporte público, en centros de transporte como aeropuertos, entre pacientes y visitantes, en entornos de atención médica, entre personas expuestas a COVID-19 y entre quienes tienen síntomas de enfermedades respiratorias. Mantenerse al día con las vacunas también es un factor importante en la protección. Las personas que no han recibido una vacuna actualizada desde los refuerzos de septiembre de 2022, que se diseñaron para protegerse contra las subvariantes BA5 y BA4 de Omicron, están atrasadas ya para recibir una. Y las personas mayores, así como las personas inmunocomprometidas que se vacunaron contra el COVID el otoño y el invierno pasado, se volvieron elegibles en abril para recibir un segundo refuerzo actualizado, siempre que hayan pasado 4 meses desde el inicial. Y cito, dice, actualmente no esperamos enfermedades más graves u hospitalizaciones para las personas que están al día con sus vacunas, dijo el Departamento de Salud Público de San Francisco en un comunicado a los Times. Si no está al día con las vacunas y tiene inmunodepresión o es mayor, Chin Hong sugiere que obtenga la versión de 2022 de la vacuna ahora y no espere a la fórmula de otoño de 2023, dado que los niveles del COVID-19 están aumentando. ¡Ay, qué lindo! Y en noticias de los cambios climáticos, esta nota de Los Angeles Times dice: julio fue el más caluroso registrado en la Tierra hasta ahora, con 2.02 grados por encima del promedio. Puede haber sido el mes más caluroso del planeta en general. Esta nota de Los Angeles Times, un mes candente marcado por olas de calor sin precedentes, grandes incendios forestales, derretimiento del hielo marino y un floreciente El Niño, pasarán a los libros como el mes de julio más caluroso registrado. Al menos hasta el próximo año, dijeron funcionarios federales. El planeta y sus océanos se asaron el mes pasado, cuando las temperaturas promedio globales se dispararon 2.02 grados por encima del promedio, lo que convirtió al julio de 2023 no solo en el julio más caluroso de la historia, sino muy probablemente en el mes más cálido de la Tierra en al menos 174 años de registros. Climatológicamente, julio es el mes más cálido del año, dijo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en un informe mensual publicado el lunes. Como el julio más cálido registrado en julio de 2023, al menos nominalmente, fue el mes más cálido registrado en el mundo. Los datos de temperatura hasta julio hacen que sea prácticamente seguro que 2023 se ubicará entre los 5 años más cálidos registrados, con una probabilidad de casi 50% de que sea el año más cálido registrado, dijo la agencia. El anuncio fue una pequeña sorpresa para millones de personas en Estados Unidos que sufrieron de primera mano las condiciones del calor extremo. La presencia obstinada de un domo de calor de alta presión sobre el suroeste elevó la temperatura en Phoenix a 110 grados o más durante un récord de 31 días seguidos. Se registraron más de 40 muertes en el condado, con cientos más bajo investigación, y decenas de personas fueron hospitalizadas por enfermedades relacionadas con el calor. También en Grecia, Italia, Canadá y Argelia, los incendios forestales se encendieron en medio de temperaturas abrasadoras, arrojando humo nocivo y obligando a los residentes y turistas a huir en busca de seguridad. El Valle de la Muerte se disparó a 128 grados, mientras que el área del noroeste de China subió hasta 126. Y se dijo que una multitud de factores convergieron para impulsar las condiciones sofocantes, dijo Karine Gleason, que es la jefa de la sección de monitoreo de los Centros Nacionales de Información de la NOAA. Uno de los aspectos es el onset del Niño, que hace que cambie el clima en el Pacífico tropical. Los océanos también sufrieron por el calor, con julio marcando el cuarto mes consecutivo de temperaturas récord de la superficie del océano mundial, con 1.78 grados por encima de lo normal. Las temperaturas del océano frente a la costa de Florida aumentaron a 101 grados sin precedente. Y dice la nota, aproximadamente la temperatura de un jacuzzi. Esta mayor tendencia al calentamiento es atribuible casi en su totalidad al cambio climático causado por el hombre, dijo Daniel Swain, científico climático de UCLA, de UCLA. Y a pesar de que julio es excepcionalmente cálido, esperamos que esto continúe en general durante el resto del año, dijo Gleason. No necesariamente vemos un alivio inmediato a la vista, siempre que el pronóstico se mantenga durante los meses de invierno. Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de respiración. Paren esa contaminación, oh, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama, es la que te vio nacer y crecer, como una flor que va a florecer, en el camino no te debes perder, iluminación para poder ver, oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás. Quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra, que se acaben todas las guerras, que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Oh, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama. Esa me gusta, parece un loco. Arrestan a una mujer de Texas por presuntas amenazas de muerte a jueza de D.C. en el caso de interferencia electoral de Trump. Abigail Joe Schrey fue acusada de amenazar con matar a la jueza federal Tanya Chutkan, que supervisa el caso de fraude electoral de Trump en Washington, D.C. Una mujer de Texas ha sido acusada de amenazar con matar a la jueza que supervisa el caso penal contra el expresidente Donald Trump por intentar subvertir el resultado de las elecciones de 2020 con una campaña que culminó con el asalto al Capitolio presentado por el fiscal especial Jack Smith. Chutkan es la jueza asignada al azar para presidir el caso de Trump, en el que enfrenta cargos penales relacionados con sus intentos de anular las elecciones de 2020. También ha presidido casos de personas que participaron en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Abigail George Schrey, de 43 años, supuestamente telefoneó a la corte en Washington, D.C. el 5 de agosto y usó un insulto racial en su mensaje para la juez federal del distrito, Tanya Chutkan. Schrey le dijo a la jueza Chutkan: "Si Trump no es elegido en 2024, vendremos a matarte, así que ten cuidado". Según la denuncia, agregó: serás un objetivo personal público, tu familia, todo". Schrey, de 43 años, también amenazó a la representante Sheila Jackson Lee, una congresista democrática afroamericana de Texas, y a todas las personas de la comunidad LGBTQ, según la denuncia. Supuestamente, Schrey también amenazó con matar a cualquiera que persiguiera al expresidente Trump, según una declaración jurada del FBI citada por varios medios. 3 días después, los agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional llamaron a la puerta de Schrey y ella admitió haber llamado a la oficina de la jueza Chutkan, pero dijo que no tenía planes de viajar a Washington, D.C. o Houston para llevar a cabo nada de lo que dijo, dice la declaración jurada. Pero supuestamente agregó: si la representante Jackson Lee viaja a Alvin, Texas, entonces debemos preocuparnos. El martes, un juez de Distrito Sur de Texas ordenó la detención de Schrey durante los próximos 30 días debido a otros 4 cargos penales presentados en su contra el año pasado por conducta similar, según los registros judiciales. El arresto se produce cuando el expresidente Trump intensificó sus ataques contra Chutkan por su cuenta Truth Social, incluso después de que ella advirtió el viernes pasado que los ataques contra el caso podrían resultar en que ella acelerara su juicio. Una nota de la opinión. 3 personas murieron en Nueva York y Connecticut tras contraer bacterias carnívoras de mariscos crudos. Una persona del condado de Suffolk de Nueva York, en el este de Long Island, y otras 2 de Connecticut murieron a causa de infecciones relacionadas con la vibriosis, una enfermedad causada por la bacteria Vibrio vulnificus que se encuentra en el agua de mar y mariscos. Las autoridades informaron que recientemente 3 personas en Nueva York y Connecticut murieron a causa de una rara infección bacteriana carnívora que se contrae al comer mariscos crudos o poco cocidos. Una persona del condado de Suffolk de Nueva York, en el este de Long Island, y otras 2 de Connecticut murieron a causa de infecciones relacionadas con la vibriosis. La oficina de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el miércoles que la muerte en el condado de Suffolk todavía estaba siendo investigada para determinar el lugar donde la víctima entró en contacto con la bacteria. El mes pasado, el Departamento de Salud Pública del estado dijo que había recibido informes de 3 casos desde el 1 de julio y que las 3 personas afectadas habían sido hospitalizadas. 2 de las 3 casos fueron infecciones de heridas no asociadas con mariscos, según el Departamento de Salud, y la tercera infección fue un residente de Connecticut que consumió ostras crudas no cosechadas en Long Island Sound en un establecimiento fuera del estado. Las 3 víctimas tenían entre 60 y 80 años y las 2 muertes ocurrieron en julio, dijo el departamento, que también agregó que es la primera vez que en Connecticut ve un caso de vibrio en 3 años. Connecticut es el hogar de una próspera industria de ostras y realiza pruebas periódicas para detectar la bacteria. Vibrio vulnificus nunca se ha encontrado en aguas estatales, aseguró el Departamento de Salud, que agregó que la mayoría de las infecciones están relacionadas con mariscos de aguas mucho más cálidas, donde la bacteria puede prosperar. La Oficina de Acuicultura del Estado dijo que no cree que ninguna de las infecciones esté relacionada con los mariscos de Connecticut, según NBC News. Desde 2014, el Estado también ha agregado requisitos diseñados para enfriar las ostras hasta el punto en que la bacteria no puede sobrevivir, explicó el departamento. Hochul instó el miércoles a los neoyorquinos a mantenerse alerta y tomar precauciones responsables para mantener seguros a sí mismo, para mantenerse seguros a sí mismo y a sus seres queridos. Los síntomas de esta enfermedad, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, dice que la vibriosis causa unas 80,000 enfermedades, de las que aproximadamente 52,000 son el resultado de comer alimentos contaminados, incluido las ostras. En Estados Unidos ocurren un promedio de 100 muertes anualmente. La mayoría de las infecciones se generan entre los meses de mayo y octubre, cuando el agua está muy caliente. La mayoría de las personas con un caso leve de infección se recuperan después de unos 3 días sin efectos duraderos, de acuerdo con el CDC. Los síntomas pueden incluir diarrea, calambres estomacales, vómitos, fiebre, escalofríos e infecciones de oído. Pero las infecciones graves pueden requerir cuidados intensivos o la amputación de una extremidad, y aproximadamente 1 de cada 5 de esos pacientes muere a veces dentro de 1 o 2 días de la enfermedad, según los Centros de Control de Enfermedades, CDC. Las personas con enfermedad hepática, cáncer, un sistema inmunitario debilitado o aquellos que toman medicamentos para disminuir los niveles de ácido estomacal son particularmente susceptibles a las infecciones o complicaciones por vibriosis, según una guía de orientación emitida por la Oficina del Gobernador de Nueva York. La probabilidad de contraer vibriosis se puede reducir cubriendo heridas, perforaciones recientes o tatuajes cuando están expuestos al agua de mar tibia y evitando comer ostras y otros mariscos crudos si tiene un sistema inmunológico debilitado. Las personas también deben usar guantes cuando manipulan mariscos crudos y lavarse las manos después. El Departamento de Salud de Connecticut también recomienda lavar las heridas con agua y jabón si entran en contacto con agua salada, mariscos crudos o los jugos de los mariscos. Las investigaciones muestran que las infecciones por vibriosis han ido en aumento en el este de los Estados Unidos desde fines de la década de 1990 y podrían seguir aumentando en los años venideros debido al cambio climático y el calentamiento de las aguas. En junio, un hombre de Missouri de 54 años murió después de comer ostras crudas que contenían la bacteria. Mientras que el año pasado, 2 personas en Florida murieron de vibriosis después de comer ostras crudas de Luisiana. Esta es una nota de La Opinión. Y el Partido Republicano en busca del poder en las escuelas del estado. Los conservadores apuntan a juntas directivas y políticas en todo California en nombre, cito, de los derechos de los padres, dicen. Esta nota de Los Angeles Times, un proyecto de ley republicano que requiere que los distritos escolares informen a los padres si sus hijos usan una identidad de género diferente en la escuela al sexo que figura en su certificado de nacimiento, fue tan inviable en la legislatura de California, controlada por los demócratas, que ni siquiera se discutió cuando se presentó a principios de este año. Pero estaba el autor del proyecto de ley, el asambleísta Bill Esaili, de pie frente al Capitolio el lunes con aire de victoria. Y dijo, y cito, tengo un mensaje para mis colegas en la legislatura. Pueden encerrarme en Sacramento, pero no se puede callar a la gente del estado de California, dijo Esaili ante el aplauso de una multitud de padres activistas que estaban detrás de él. Su política, que se estancó en la legislatura, fue aprobada recientemente en 2 distritos escolares, en Chino y luego en Murrieta. Esaili dijo que ahora llevará la política a todos los distritos escolares de todo el estado y predijo que muchas más juntas las aprobarían en las próximas semanas. En un estado donde los republicanos casi no tienen poder político, en el Capitolio, los esfuerzos conservadores para dar forma a las juntas escolares ahora están dando sus frutos. Los padres que se movilizaron por primera vez durante la pandemia de COVID-19 para presionar por la reapertura de las escuelas y luchar contra los mandatos de vacunas y máscaras están cambiando a enfrentamientos por cuestiones de raza y de género en la educación. Y aunque los republicanos no logran tracción en Sacramento, están teniendo cierto éxito en las juntas escolares en sectores conservadores de California y esperan que las guerras culturales basadas en la educación ayuden al Partido Republicano a construir poder en el próximo año electoral. Y aquí hay una cita de Esaili, dice: damos la bienvenida a esta pelea, tráigala. Queremos que el público sepa cuál es su agenda de los republicanos y queremos presentar esto en las próximas elecciones. El gobernador demócrata Gavin Newsom aplaudió el lunes por la tarde durante una visita a la escuela primaria Miwok en Elk Grove, en Sacramento, refutando las acusaciones conservadoras de que las políticas estatales no respetan los derechos de los padres. Y aquí hay una cita de Newsom, dice: no hay estado en Estados Unidos que apoye el control local y la participación de los padres como el estado de California, dijo Newsom. Nadie se le acerca. Como evidencia, Newsom y su primera socia, Jennifer Siebel Newsom, presentaron lo que ellos llaman la Agenda Familiar de California, que es el plan de su administración para involucrar a los padres en los estudios académicos de sus hijos y al mismo tiempo garantizar que los estudiantes estén protegidos de la censura por motivos políticos, dijo. Newsom señaló los miles de millones de dólares en los presupuestos estatales para acceso a comidas escolares gratuitas, impulsar el desarrollo de los maestros y ampliar los servicios de salud mental, y comparó esas iniciativas con los movimientos controlados por los republicanos como Florida para prohibir los libros con los temas LGBTQ e instituir otras políticas escolares promovidas por conservadores. Newsom dijo que estaba en el proceso de comprender algunas de las políticas sobre estudiantes transgénero que se aprueban en el distrito como Chino. Y dijo que está trabajando en el caucus legislativo LGBTQ en una legislación que podría abordar esas políticas, pero se negó a ofrecer detalles. Un portavoz del caucus también se negó a agregar más detalles. La política de notificación a los padres transgénero no es el único problema que provoca un enfrentamiento entre los demócratas que dirigen el gobierno estatal y los padres y las juntas escolares conservadoras. Los padres activistas, incluidos varios que vestían camiseta verde oliva que decía Mom Army, se abrieron paso a través de las oficinas de los legisladores el lunes para oponerse a una lista de proyectos de ley. Entre ellos, la legislación para convertir en delito menor acosar o amenazar a un funcionario escolar. Permitir que el Estado multe a los distritos escolares que se nieguen a adoptar un currículo que cumpla con los requisitos de diversidad del Estado y a capacitar a los docentes en competencia cultural con temas de LGBTQ. Y aquí hay una cita, dice: es desafortunado que un pequeño grupo de miembros de la Junta Escolar anti-LGBTQ prefiera jugar juegos políticos fuera del Capitolio en lugar de dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela y ayudarlos a prosperar, dijo el asambleísta Rick Chávez, ex

y aquella una cita, nunca se detendrá hasta que se vean obligados a hacerlo, dijo Terry Collingworth, directora ejecutiva de International Rights Advocates. Y agregó que el gobierno de Estados Unidos tiene, cito, el poder de poner fin a este increíble abuso de niños africanos haciendo cumplir la ley. Los portavoces de aduanas y protección fronteriza se negaron a comentar sobre la demanda que fue presentada en la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos. El cultivo de cacao por niños en Costa de Marfil, así como en la vecina Ghana, no es un fenómeno nuevo. Líderes de derechos humanos, académicos, organizaciones de noticias e incluso agencias federales han dedicado las últimas dos décadas a exponer la difícil situación de los niños que trabajan en las plantaciones de cacao en las naciones de África Occidental, que producen alrededor del 70% del suministro mundial de cacao. Un estudio de 2019 de la Universidad de Chicago, encargado por el gobierno de Estados Unidos, descubrió que 790,000 niños, algunos de tan solo 5 años, trabajaban en las plantaciones de cacao de Costa Marfil. La situación fue similar en Ghana, encontraron los investigadores. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido desde hace tiempo que el trabajo infantil es un problema importante en Costa de Marfil. El Departamento de Estado dijo este año que los traficantes de personas, cito, explotan a niños y niñas marfileños y niños y niñas de países de África Occidental, especialmente en Burkina Faso, en trabajos forzados en la agricultura, especialmente en la producción de cacao. Presionados por legisladores y defensores, los principales fabricantes de chocolates acordaron en 2001 dejar de comprar cacao producido por manos de obra infantil. Ese objetivo, dicen expertos y funcionarios de la industria, no se ha cumplido. Un portavoz de Hershey dijo que la compañía, cito, no tolera el trabajo infantil dentro de nuestra cadena de suministro. Cargill, Nestlé y Mars no respondieron a las solicitudes de comentarios y todos sus sitios web describen su trabajo para acabar con el trabajo infantil en las plantaciones de cacao. Es un derecho de nacimiento, es

Agustín Intriago, de 38 años, había sido reelegido e inició un nuevo mandato en mayo. Miles de personas han sido asesinadas en los últimos 3 años en Ecuador, a medida que el país se ha transformado en un importante centro de tráfico de drogas y las pandillas locales, ayudadas por carteles, luchan por el control de las calles, las prisiones y las rutas de la droga. El crimen y la violencia han dominado las discusiones previas a las elecciones del domingo. En una entrevista, González dijo que renovó su equipo de seguridad después del asesinato de Villavicencio, pero siguió negándose a usar un chaleco antibalas porque tiene fe en Dios, dice. Él es quien nos cuida, dijo. Dice, si se convierte en presidenta, dijo, planea adoptar una postura dura contra el crimen, limpiar las fuerzas policiales, aumentar el control a lo largo de la frontera del país. El sábado, las autoridades trasladaron al líder de una pandilla más poderosa del país, los Choneros, a una prisión de máxima seguridad. Villavicencio había acusado al grupo y a su líder, Adolfo Macías, alias Fito, a quien vinculó con el cartel mexicano de Sinaloa, de amenazarlo a él y a su equipo de campaña días antes del asesinato. En Ecuador, hasta hace pocos años, Ecuador era considerado por sus habitantes un país de la paz. Ahora los ecuatorianos tienen una consigna compartida para el presidente que resulte ganador de las elecciones del próximo domingo. Seguridad. La delincuencia y el crimen organizado han convertido en los últimos 3 años el territorio del país andino en un espacio sin tranquilidad, con asesinatos, secuestros, extorsiones y robos en el orden del día de los ciudadanos. Recuperar el control de las calles y en las cárceles del país, donde según el gobierno se origina la violencia por orden de las bandas delictivas, es el principal desafío para los 8 candidatos que se postulan a presidente y que tendrán apenas 18 meses de gobierno. Las elecciones adelantadas por una maniobra del presidente Guillermo Lasso al disolver la asamblea y acortar su propio mandato se celebran para elegir al reemplazo hasta mayo de 2025. El llamado a las urnas llega con un ambiente aún más enrarecido y atemorizante. Los 13 millones de votantes, tras los recientes asesinatos del candidato presidencial Fernando Villavicencio y de Agustín Intriago, alcalde de Manta, la tercera ciudad del país. Los ataques conmovieron a la población y dejaron más en evidencia la vulnerabilidad de la sociedad ante el crimen organizado. La analista política Grace Jaramillo, de la Universidad British Columbia en Vancouver, destacó a The Associated Press que esos asesinatos mostraron a los ecuatorianos lo grave de la situación, cuando el país estaba aún tratando de asimilar un inusual ambiente marcado por las extorsiones, los secuestros y la acción de los sicarios. La consecuencia, agregó Jaramillo, es que la economía, la productividad, las exportaciones, todo esté deprimido. Cada vez hay menos empleos por la inseguridad y que la principal preocupación de un 80% de los ecuatorianos sea encontrar una solución para ese problema complejo y de hondas raíces. Una solución rápida, quizá autoritaria, y eso apaga el resto de preocupaciones sociales, reflexionó. Los 8 candidatos, incluidos el periodista Cristian Zurita, cuya postulación fue aceptada el miércoles por la noche a un día de terminar la campaña electoral, llevan como bandera para las elecciones el combate a la delincuencia y la inseguridad. Todos, además, tienen puntos coincidentes en la fórmula que aplicarán para lidiar con la acción criminal en caso de ocupar el Palacio de Carondelet. Reforzar el equipamiento y el número de integrantes de las fuerzas del orden, recuperar el control de las cárceles y ser firmes en el combate a la delincuencia. También coinciden que de no haber presentado ante los votantes detalles concretos sobre cómo conseguir esos resultados en un contexto de economía debilitada y dificultades burocráticas en la contratación pública. Sobre todo teniendo en cuenta que las autoridades ecuatorianas han señalado a los cárteles mexicanos de Jalisco, Nueva Generación y de Sinaloa, así como al colombiano Cartel de Pacífico y a la mafia albanesa, como los responsables últimos de la violencia y de la pugna de territorio que mantienen bandas locales en el país. Desde puertos y playas ecuatorianas se exportan ingentes cantidades de estupefacientes, especialmente cocaína a Estados Unidos, Europa y otros destinos. Durante el gobierno de Guillermo Lasso, entre mayo de 2021 y agosto de este año, los agentes han decomisado 480 toneladas de drogas, un 88% en la región costera. En paralelo, las estadísticas de muertes violentas llevan 2 años duplicándose y se mantienen en curva ascendente este 2023 con más de 3.500 asesinatos registrados. Jaramillo dijo que la acción del crimen organizado encuentra a la sociedad ecuatoriana profundamente dividida y sin decisión de unir esfuerzos para hacer frente a este y otros problemas que les afectan. Las soluciones, apuntó la analista, tomarán décadas. Bueno, esta nota sigue, pero vamos a dejarla ahí y seguir los comicios allá en Ecuador. Nota de la Associated Press. Y en El Salvador, comunidad Guajoyo evita que uno de sus jóvenes sea detenido de forma injusta. Habitantes de la comunidad Guajoyo, Tecoluca, en San Vicente, denunciaron un presunto abuso de la Fuerza Armada luego de retener y golpear a un joven de la zona. Sin embargo, la comunidad se organizó en el momento y evitó su detención, según informó el Movimiento por la Defensa de la Tierra a través de redes sociales. Como es típico en el régimen de excepción en su práctica, los agentes de seguridad intentaron detener a un joven que nada tiene que ver con pandillas, según sus conocidos. El hecho sucedió en una zona rural del país. Los habitantes de la comunidad Guajoyo denunciaron que desde el 11 de agosto de este año se estableció un puesto militar en la comunidad, lo que causó temor en la población y hostiga a los jóvenes. Estos son el principalmente afectado, sobre todo en un territorio que no es asediado por pandillas, según detallan los mismos habitantes. Sobre el caso, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular se solidarizó con la comunidad Guajoyo y con el Movimiento de la Defensa de la Tierra de Tecoluca, quien fue la que denunció el hecho a través de redes sociales. El bloque destacó la comunidad y el movimiento que, frente al asedio de los cuerpos represivos, evitaron capturas arbitrarias en defensa de sus jóvenes, que ahora son acosados por policías y soldados. Y es así, con el régimen de excepción, miles de personas que nada tienen que ver con pandillas han sido capturadas. Solo el gobierno ha reconocido que ha dejado en libertad a más de 5.000 personas, ya que no se les encontró vínculos con pandillas. A la fecha, se han capturado a más de 71.000 presuntos pandilleros, pero entre ellos, como se ha reiterado, a miles de inocentes. Organizaciones sociales han reiterado el llamado a que se elimine el régimen de excepción y se implemente políticas públicas en materia de seguridad que no involucren la suspensión de derechos fundamentales como los que actualmente están suspendidos por el régimen de excepción. Desde hace 17 meses, se mantienen suspendidos los derechos y garantías establecidas en los artículos 12, inciso segundo, y 13, inciso segundo, de la Constitución de El Salvador. El primero se refiere al derecho de las personas detenidas de ser informadas de manera inmediata y comprensible de sus derechos y las razones de su detención, no ser obligadas a declarar y contar con asistencia de defensor en las diligencias de la Administración de Justicia y los procesos judiciales. El segundo artículo dispone sobre el plazo máximo de 72 horas para la detención administrativa y la consigna de la persona detenida a un juez competente dentro de ese plazo. También se mantiene suspendido el artículo 24 de la Constitución, que dispone sobre la inviolabilidad de la correspondencia de toda clase, salvo bajo los términos previstos en la ley, así como las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones. Esta es una nota del diario Colatino de El Salvador. A la técnica y al éxito.

no cumplan con los términos acordados para las renovaciones de los contratos en septiembre. Las negociaciones siguen en curso. Según un análisis de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad de Cornell, a principios de agosto había en curso 900 huelgas en Estados Unidos, más de 300 de ellas en California, el estado responsable del 15% del Producto Interno Bruto de la nación. Según los especialistas en el mercado laboral estadounidense que hablaron con la BBC, el año 2023 representa un hito histórico reciente para el reavivamiento del sindicalismo en el país. Tendencias crecientes. La tendencia ya se había registrado en 2022. Un estudio de febrero del Centro de Estudios Económicos Policy Institute reportó un aumento de casi el 50% en el número de trabajadores involucrados en grandes huelgas entre 2021 y el año pasado. En 2023 se debería registrar un salto similar. Mientras que el país reporta 23 grandes movilizaciones en 2021 con al menos unos miles de empleados, en el 2023 se ha reportado hasta el momento 44 huelgas con ese mismo perfil. El vigor de los movimientos de trabajadores y el miedo que producen sus efectos llevó al presidente estadounidense Joe Biden, quien se autodenomina orgullosamente pro trabajadores, a apelar al Congreso para desarmar un movimiento que amenazaba con paralizar a 115 mil trabajadores ferroviarios en diciembre. En Estados Unidos, el Congreso tiene el poder de imponer acuerdos laborales e impedir huelgas de algunos servicios esenciales. Biden argumentó que una huelga ferroviaria podría ser catastrófica para la economía del país. En los años 70 y en los 80 hubo una caída del sindicalismo. El nivel de actividades sindicales que vemos hoy se compara con el que teníamos en los años 70, le dijo a BBC Nelson Lichtenstein, director del Centro de Estudios de Trabajo, Empleo y Democracia de la Universidad de California en Santa Bárbara. En los años 80 y 90, los sindicatos veían las huelgas como actividades muy peligrosas que podían desembocar en su disolución y creían que era mejor hacer concesiones, una posición más pasiva. Ahora los sindicatos entraron en un modo ofensivo que no habíamos visto hace mucho, mucho tiempo. Según Lichtenstein, el debilitamiento de los sindicatos durante esas décadas se explica por fenómenos como la globalización, que transfirió empleos de manufactura de Estados Unidos a países como México y China, el aumento de empleos en el área de servicios que históricamente se asocian menos a las actividades sindicales y las condiciones económicas desfavorables. También durante el gobierno del presidente republicano Ronald Reagan, la fragilidad del movimiento sindical se mantendría durante las épocas siguientes. En esa ocasión, Reagan despidió a 11,000 controladores de tráfico aéreo que habían entrado en huelga pidiendo mejoras en sus condiciones de trabajo. Cito, perdieron el empleo y el sindicato fue destruido. Fue un desastre y muchos otros empleadores, viendo el modelo Reagan, se dieron cuenta de que podían hacer lo mismo, lo que llevó a una espiral de pérdidas de derechos, dice Lichtenstein. De manera sorprendente, el mismo Reagan, autor del que los especialistas consideran el mayor golpe en contra del movimiento sindical de la historia reciente del país, lideró el sindicato de actores de Hollywood, que durante los años 60 llevó a cabo la última gran huelga de la industria antes de la actual. Pero el modelo Reagan no solo desarmó las tácticas de los sindicatos, sino que también los volvió impopulares. La tasa de aprobación de la actividad sindical fue disminuyendo gradualmente hasta que en 2009 menos de la mitad de los estadounidenses la aprobaban. Esa tendencia tuvo un retroceso que coincidió con la velocidad con la que resurgieron las huelgas en la economía estadounidense en los últimos años. Una encuesta de opinión hecha por Gallup en agosto, por ejemplo, del 2022, señaló que los sindicatos tenían una aprobación del 71% de la población, su nivel más alto desde 1965. ¿Qué explica el resurgimiento de los sindicatos? Los sindicalistas mismos le dan crédito a la pandemia y a sus efectos sobre los trabajadores para explicar el resurgimiento de las huelgas. Durante la COVID, los trabajadores de primera línea hicieron un trabajo increíble. Pero cuando fueron a pedir un aumento, un día libre o licencia de maternidad remunerada, la respuesta de los presidentes de las empresas fue: no tenemos recursos para hacer eso. Dice Catherine Feingold, directora internacional de AFL-CIO, la mayor federación sindical de Estados Unidos, que representa a 10,000 trabajadores. Pero todos sabemos que el dinero está, porque los presidentes de las empresas en Estados Unidos ganan 360% del salario promedio de un trabajador en el país. Los trabajadores están cansados, las cosas tienen que cambiar y el paro es una herramienta poderosa que garantiza que tengan un lugar en la negociación. Para los economistas, la explicación radica menos en los sentimientos de los trabajadores y se basa más en las condiciones del mercado laboral. La apertura del mercado laboral explica todo tipo de poder de negociación que los trabajadores pueden estar experimentando en este momento. Una de las maneras de medir esto es verificar cuántos puestos de trabajo hay disponibles y cuántas personas hay desempleadas actualmente, dice Jagadish Sivadasan, profesor de la Escuela de Negocios de Universidad de Michigan. Durante la gran recesión de 2008, por cada plaza disponible, había 6 trabajadores y medio. Eso ha venido cambiando y ahora hay 1.5 plazas disponibles por cada empleado. La consecuencia lógica de eso es que mientras haya más demanda de trabajo que oferta de trabajadores, los empleados están en una mejor situación para negociar salarios y las condiciones laborales. No es coincidencia que los salarios en Estados Unidos estén creciendo en niveles superiores a los de la inflación. Según Sivadasan, unas condiciones de empleo como las actuales también explican el fenómeno que se conoce como la gran renuncia. Entre 2021 y 2022, más de 90 millones de personas renunciaron en Estados Unidos. Para el economista Sivadasan de la Universidad de Michigan, eso se explica con el hecho de que los trabajadores cambiaron su empleo por otro que consideraban mejor cuando la demanda de profesionales estaba alta y no por un abandono en masa del mercado de trabajo. Durante la pandemia, muchos trabajadores descubrieron nuevas habilidades, cambiaron de sector, se adaptaron, explica Sivadasan. Por último, factores demográficos también parecerían tener su peso. Desde la pandemia, las restricciones del gobierno estadounidense redujeron drásticamente la migración al país, lo que disminuyó también el número de trabajadores disponibles. Además de eso, los baby boomers, personas nacidas entre 1946 y 1964, están dejando el mercado laboral, se están pensionando y vemos que el perfil de los trabajadores cambió, con menos jóvenes estadounidenses dispuestos a desempeñar funciones como conductor de camión, por ejemplo, indicó Sivadasan. Del mismo modo, la fuerza laboral de menor remuneración es cada vez más latina. Tanto economistas como sindicalistas sugieren que esos trabajadores traen referencias culturales de sus países, los cuales frecuentemente tienen un fuerte legado sindical. A pesar de este evidente resurgimiento del sindicalismo, los especialistas alertan que hay algunos indicadores que siguen bajos y sugieren límites para el aumento de las huelgas. Apenas el 6% de los trabajadores del sector privado están sindicalizados y solo hemos tenido huelgas entre trabajadores sindicalizados, dice Liechtenstein. Sivadasan apunta a lo mismo, anotando que el aumento en los niveles de popularidad de los sindicatos y el número de huelgas no está acompañado de un incremento en el número de sindicatos o trabajadores sindicalizados. En 1979 había 21 millones de trabajadores sindicalizados, mientras que hoy hay 14.3 millones. Pudimos verificar un leve aumento en el número entre 2021 y 2022 y hemos oído sobre el primer almacén de Amazon con empleados sindicalizados o la primera tienda de Starbucks con sindicato, pero igual es una proporción pequeña en términos de la fuerza laboral, dice el economista. Si los sindicatos tuvieran éxito en esas empresas grandes, pienso que ahí sí podría existir la posibilidad de ver un efecto dominó como la sindicalización en masa. Según los expertos, eso facilita que los empleadores impongan restricciones a la organización de los trabajadores y además limita la posibilidad de acuerdos colectivos reduciendo el poder de negociación de los empleados. Un proyecto de ley que se discute en el Congreso busca permitir sindicatos sectoriales, aunque es difícil que sea aprobado en estos momentos. Al final, si se afianza o se estanca el movimiento sindical de Estados Unidos, debe depender de otros dos factores, según estos especialistas. El flujo de migrantes es uno de ellos. Al aumentar la presión sobre el mercado de trabajo, tiende a disminuir porque hay más gente para asumir puestos de trabajo, lo que quita peso al poder de negociaciones de los trabajadores. Sumado a eso, una continuidad de la subida en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, con las que intenta controlar la inflación del país al enfriar la actividad económica. Esto puede tener influencia directa en la fuerza que tienen los trabajadores para negociar mejores condiciones laborales. Esta es la segunda parte de la BBC Mundo en una nota sobre los sindicatos y la habilidad que tienen para usar la huelga como herramienta de negociación con los empleadores. ¿Qué tal, mi gente bonita? Buenos días o buenas tardes en el horario que nos escuchen. Otra vez los saluda Adelina Bailón como cada mes para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 19 de agosto en la dirección 837 No Ross. El horario sería de 1 a 6 de la tarde, así que los invitamos para que nos vayan a visitar. Recuerden, somos grupos comunitarios, pequeños negocios, para que nos vayan a apoyar, donde habrá comida caliente, postres, miel de abeja, artesanía y mucho más. Así que la invitación es para este sábado 19 de agosto. Están cordialmente invitados y donde habrá música en vivo también. Así que vayan para que escuchen la música y coman y se diviertan un rato. Hay que dejar el estrés. Es sábado, así que hay que aprovechar este sábado. En la dirección 837 No Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen. Y gracias a Radio Santana por la oportunidad de invitar a nuestro mercadito. Y sigan escuchando Radio Santana 104.7 FM. Los invita el Mercadito Carrusel y Adelina Bailón. Los esperamos, no falten. Muchísimas gracias por su apoyo. Ese güey mi sueldo,